besos mi vida. Te tengo y sufro si no estás. Quieres que yo a nadie mire, tú de todo piensas mal. Nunca te quedes tan seria, sin tu sonrisa fea estás. La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz. Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más. ¿Quieres saber si te quiero? No debes dudarlo más. Bailando como yo tengo eso que es felicidad. ¿Quieres tenerme en tus brazos y a tu oído murmurar muy despacio cosas bellas, cosas que me hacen soñar? La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz. Todos nos miran, es verdad, no lo esperemos más.